De una rama de mi corazón voló un suspiro. Cuando estaba hoy pensando en ti con ansias locas, en un bolsillo de su pantalón lleva un te quiero y un beso mío para estamparlo en tu boca. Y al hacer contacto en directo con el aire, el suspiro se fue transformando en pajarillo. Si lo ves, amor, no le hagas un desaire. Es de pico blanco y de plumaje muy sencillo. Si por ahí lo ves volando, ay amor, déjate ver. Asómate a la ventana y dile que vas a volver. Y él te contará que viene desde un corazón herido a pedirte por su vida que ya regrese conmigo. Pajarillo, pajarillo, eres mi última opción, eres mi única esperanza para no morir de amor. Pajarillo, pajarillo, no te canses, por favor, busca, busca. Asómate a la ventana y dile que vas a volver. Y él te contará que viene desde un corazón herido a pedirte por su vida que ella regrese.